subterráneo, el cielo teme cada vez que el sol se encuentra por salir. Vida dependiente de las cosas que de pronto salen ya. Tuve gente a mi lado, yo ya ido lejos sin mí. He nacido, he bebido y he mentido. Tantas cosas, soy normal y pienso y como de vez en cuando, por necesidad. Toco una canción cuando es de noche y de día sangro a veces, sin pensar. Entre cosas que he olvidado, tengo un disco en mi costado que va. He aprendido que de pronto el sentido se pierde. Para mí.